Alejandra, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Gracias, como siempre. ¿Ustedes cómo están y qué están reclamándole a la justicia provincial? Bueno, te cuento un poquito. Vos sabés que nosotros con los que hacemos justicia con Lío y junto con Silvana Capera, la mamá de Agustina, sí. Decidimos, como la condena de Roldán no quedó firme, como otras condenas que dicen cárcel, vieron que ustedes estuvieron ahí que decía cárcel inmediata, bueno, no, falta claro. Una vez que quede firme, claro. Una vez que quede firme, falta la decisión del PIB. ¿Qué pasa? Y nosotros seguimos dilatando el tiempo, como veo que está dilatando el TIP, que como ellos tienen su agenda ocupada, Roland va a pasar la fiesta en su casa, por lo que vemos Navidad lo va a pasar en su casa, pero la idea es que antes de fin de año, antes de la feria judicial, Roland esté cumpliendo la condena que le corresponde, que le dieron, o si llegamos a lograr que se suba más, si no, bueno, los años que le dieron, que dentro de todo igual no está mal, porque es un precedente, en la cárcel o en una comisaría como debe ser, digamos, que salga de su casa. La verdad que, bueno... Que hoy está ahí. Que hoy está ahí. La verdad que nosotros nos mantuvimos tranquilos, siempre lo protegimos. Vos fíjate, si nosotros hubiésemos sido como el caso Lucio, Roldán lo tendrían que haber sacado de su casa ya. Sí, sacado de Santa Rosa, por lo menos. Sacado de Santa Rosa, porque vos fíjate que el caso Lucio, y también tuvo mucha repercusión, y la gente tiene mucha bronca, porque yo caminé por el centro el día martes pegando calcamonías que dicen... Se empezó a conseguir justicia por día. La verdad que vamos a hacer una encuesta de negocio por negocio en Santa Rosa, que es algo que vamos a hacer próximamente, preguntando qué piensan de la condena de Francisco Roldán, qué piensan, para que veamos que no mienten, porque viste que siempre te dice escuchar la misma campana. Bueno, la vamos a publicar en las redes, vamos a dar algún medio de comunicación también para que vean. La gente está muy desconforme. Y la verdad que cuando vos le decís que está en la casa, la gente se enoja más. Entonces yo por ahí cuando les explico que 5 años no son nada, que 5 años no viví una vida... Digo, pero hay gente que le han matado 6, 3, y directamente no le han dado nada, nada, y que realmente es lamentable. Por eso nosotros marchamos, no solo por Lía, marchamos por todos aquellos que nos dieron justicia. Por eso le pedimos que se unan. Hay gente de un pueblo que va a venir, no recuerdo bien el pueblo, que ellos están en una lucha, y la verdad que así como nosotros salimos, van a salir ellos, y si nosotros tenemos que mediarlo en un pueblo después, va a ser así. La idea es que nos unamos todos, porque todos perdimos a alguien, y a veces la justicia te da... Como pasó con Aragón, 9 meses en suspenso, 9 meses y quedas libre, o te dan 3 años en suspenso y vas a firmar, y mataste 3 vidas, 6 vidas, 2 vidas, y la verdad que no nos parece justo. Entonces no es solo por Lía, nosotros empezamos una nueva lucha, no se terminó esto, no vamos a parar, como dijo Silvina Capello en un programa. Vamos a seguir, nosotros nos convocamos hoy en la Plaza San Martín, 19:30, para marchar, vamos a marchar hasta el Centro Cívico y vamos a volver. Vamos a decir unas palabras, y el martes 9 nos vamos a manifestar afuera del Poder Judicial a las 9:30 de la mañana también, y así vamos a seguir todas las semanas hasta que el TIP saque la resolución, hasta que saque la audiencia, sortee los jueces, tomen la resolución y lo mande a Roldán a la cárcel. Claro. Nos tendrá que aguantar, y la verdad que, bueno, yo siempre digo, nunca fuimos a la casa de Roldán ni nada, pero bueno, la verdad que a veces uno te dice, che, y si terminás haciendo como pasó el caso Lucio, ¿entendés? Que ese sea el gran miedo por ahí de todo, porque yo me puedo manejar, yo puedo manejar dentro de todo a los chicos de justicia política, pero no puedo manejar a la gente. Claro, totalmente. ¿Está dentro del tiempo estipulado el TIP para tomar esta decisión? ¿Está dentro de los plazos? Hasta esta semana está para tomar los... plazo hasta hoy estaría poner estipulado claro, hasta esta semana lo que sería la no la sentencia sino la de prueba, claro, sí dejar a firme ver, la condena. A nosotros se nos terminó el plazo el 25 de noviembre, o sea es vana. ¿Vos te acordás cuando Rebecci tuvo que hacer la sentencia? Sí, tenía 10 días, pero Rebecci fue un hombre muy responsable, muy respetuoso, y tomó 5 días, en 4 días y medio, claro. Ese plazo sería como máximo, sería... Claro, es como máximo. Eso depende de la ganas y la voluntad que tengan de laburar y de la seriedad por ahí, porque podés tener ganas de laburar, pero lo tomás con mucha liviandad, la serenidad y, digamos, la responsabilidad que vos le pongas al caso. Claro. ¿Entendés? Por ahí ellos pensaron, mirá, fue condenado el caso de Lía, se van a quedar en el molde, no, se confundieron de acá a la China. Cuando claro. Yo fui al TIP y hablé con una chica, que fue la primera vez que hablé, también hace mucho fue con ella, primero me atendió la secretaria de una abogada, de una jueza muy amablemente, después salió otra chica rubia, y le pregunté más o menos por los plazos, por una cuestión de que yo pensé que con el juicio había terminado, y en realidad no había hablado bien con mi abogada, eso el error fue mío, y me dijo que ellos tenían una agenda muy ocupada, que a mí por ahí me extraña mucho cuando viene una mujer, ¿no? Que sos mamá, que sos hija, que no naciste un repollo. Uh-huh. Entonces me dijo que iban a ver, y dije, bueno, entonces nos manifestaremos acá, porque lo justo es que él cumpla la condena que se le dio en el juicio en la cárcel o en la comisaría. Y me dijo, bueno, hagan lo que quieran, están en su derecho, tomándome el pelo. Y bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo que ella me dijo, vamos a seguir reclamando en nuestro derecho. Y estaremos ahí, en algún momento se van a cansar. Y la verdad que yo digo, ojalá tomen todo esto con seriedad, se fijen en el trabajo, porque ¿saben lo que pasa? Que a veces a la querella nos toman como que somos parte del proceso, pero no nos tienen tan en cuenta. Ajá. Como a un fiscal o como al imputado que tiene más derecho que la víctima, que en este caso fue Lía, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que nos menosprecian. Ahora, a Aldana le ha pasado porque es una chica joven, porque tiene tatuajes, un montón de cosas que no van al caso porque está demostrado que logró, a través de SACO, trabajaron muy bien en conjunto 5 años, pero bueno, yo creo que la podrían rever la causa, porque está para darse un poquito más, no 12 años, pero un poquito más, la causa se puede subir. Por lo que he estudiado en el expediente junto con Aldana, ¿no? Está bien. Uno nunca quema las pruebas para tener, pero bien. Se podría haber dado un poquito más. La verdad que yo cuando supe que los jueces tuvieron en cuenta que Roldán me pidió disculpas, que en realidad me tomó el pelo, delante de todos los periodistas, porque tengo testigo a todos los periodistas, y que fue el juicio cuando ustedes supieron el día uno que nunca quiso un juicio abreviado, yo nunca quise, nunca se iba a aceptar, y por eso la pena fue hasta ahí, me pareció una falta de respeto hacia mí. Pero bueno, yo no soy ni la hija de un juez, ni la hija de alguien importante como para que la justicia hubiese ido más allá, que fue bastante rápido porque nos movimos, y gracias a ustedes, que son el primer poder, como siempre digo, no hubiese salido, ¿entendés? Y la verdad que la gente por ahí dice, incitan al odio. No incitamos al odio. Lo que nosotros queremos es justicia. Nada nos va a devolver al día, es una realidad. 5 años es poco, sí, pero también marca un precedente, que la justicia, si quiere hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. Más allá de que me digan del Código Penal que hay que cambiarlo, en las leyes viales también es cierto, pero la verdad que hay que moverse, hay que unirse, y es que la sociedad no tenemos que dejar de callar, y como dijo Silvina Capello, tenemos que tener más empatía, ¿no? Uh-huh. Por el dolor ajeno, porque uno nunca sabe cuándo le puede tocar, no estás excepto de que te toque, no sabes, porque imagínate si Lía cruzó la calle caminando, yo no pensé que a mi hija a las 4 de la tarde me iban a cruzar caminando, ¿entendés? Cruzar la calle 4:30 y que nunca más volviera a mi casa, nunca lo pensé. Claro. Y hoy me toca estar de ese lado, entonces yo quiero por ahí que la gente piense, ¿y si mañana me toca a mí? A mí mismo, yo puedo cruzar la calle y tenés que mirar, porque la gente, la imprudencia de la gente, vos lo ves que pasan en rojo, los autos, las motos, ya es como que no hay conciencia vial, que en realidad tendría que haber eso, pero bueno, la gente, nos tenemos que unir todos, tenemos que aprender que somos todos uno, para que todo cambie. Empieza por uno los grandes movimientos sociales, pero se tienen que unir todos, si no nos sirve. Bien. ¿Ustedes tenían intenciones de reunirse con alguno de los jueces del TIP o solamente fueron al Superior Tribunal de Justicia a preguntar por los plazos? Y te consulto también, Alejandra, ¿hicieron sí. alguna presentación formal al TIP pidiendo celeridad en la determinación que tome los jueces? Mira, los papeles los presentó Aldana en su tiempo. Bien. O sea, como abogada y representante de la familia, ella como querellante presentó todo en plazo, y haciendo, impugnando, digamos, como hicieron la otra parte. Y bueno, la verdad que lo que pidió Aldana, no lo recuerdo en este momento, no te voy a mentir, pero, y bueno, y sé que, bueno, se pide siempre más pena, se pide que siga siendo efectiva la causa, y la verdad que sí, que vamos a pedir. Yo en realidad fui a averiguar quién eran los jueces que me habían tocado. Bien. Nada más que eso, para poder comunicarle a los medios quién eran los jueces. Y ya sabés cuál es el juez del TIP, ¿no? No, hasta hoy no lo sé. Lo voy a consultar con Aldana hoy, si puedo comunicarme. Pero ella está reocupada con trabajo, pero voy a tratar de mandarle un mensajito a ver si ella ya en el sistema figura. Y bueno, ella me lo comunica. Bien. O sea que el reclamo continúa en la calle, más allá de la condena que ya le impuso el Poder Judicial, pero están solicitando que quede firme y que por lo menos dentro de este mes, antes de las fiestas, se pueda concretar lo que dijo la justicia respecto a la condena de Roldán. Ese sería el tema. Yo te soy sincera, totalmente creo que en la Navidad él va a brindar en su casa, como dijo Silvina Capello, que ya se hizo el ego yo, vos ya te hiciste todo, en el patio de su casa, y a mí me va a quedar un lugar vacío en la mesa. La verdad que es muy triste. Va a ser mi primera Navidad, mi hija. Yo el viernes que viene cumplo 46 años, voy a ser el primer cumpleaños que no tengo a mi hija. O sea, son como muchas cosas. Y la verdad yo pregunto, ¿qué va a pasar la Navidad en su casa? ¿Y nosotros qué? ¿Es justo? La verdad que yo no se lo deseo a nadie, pero sí creo que él va a pasar la Navidad en su casa. Yo creo que antes de fin de año recién va a entrar, y va a depender solamente del TIP. La responsabilidad está en esos jueces, de dejar... no solamente a una familia poder duelar en paz, porque uno sigue luchando, duelar y luchar es muy difícil. Y a una Santa Rosa, que es como me escribe mucha gente, la Pampa te acompaña. A pesar de que algunos estén de acuerdo o no estén de acuerdo, diga, dejen descansar en paz, mi hija, acá ya se fue. Pero yo tengo que cumplir la promesa que le hice a mi hija, que el día que cerré el cajón le dije, hija, llorando le dije, mamá va a hacer justicia para que quien te mató con 22 años pague. Y yo hasta ahora no he ido al cementerio, porque yo hasta que a Roldán no vea que está en una cárcel, en una comisaría, para mí mi promesa no está cumplida. Bueno, Alejandra, te escuchamos y la verdad que no nos queda otra que escucharte, como siempre nos pasa con las familias de las víctimas, porque nosotros desde los medios de comunicación lo que hacemos es tratar de canalizar lo que a ustedes les pasa. Es el trabajo que tenemos que hacer y también escucharlos. Por eso muchas veces nos quedamos sin preguntar porque nos parece que lo más importante es que ustedes puedan contar, decir y reclamar todo lo que tengan para reclamar. O sea, todo esto sigue en la calle, es hoy la manifestación, pero hay otra el día 9, ¿me dijiste? El martes, porque el lunes es feriado, el martes. El martes 9. El martes 9. Hasta las 9, a partir de las 9:30. Eso y directamente en la ciudad judicial. En la ciudad judicial, directamente. Bien. La de hoy, porque por ahí en algunos medios se transcribió un poquito, es en la Plaza San Martín. Hoy en el centro. 7:30. Hoy en el centro, 7:30. Bien. Como cuando recién comenzamos. El resto ya son en el Poder Judicial. Todo Bien. El resto va a ser siempre en el Poder Judicial. Bien, Alejandra, te mandamos un abrazo, que todo sea de lo mejor para ustedes y sobre todo que puedan tener un poco de paz en todo en este transcurrir de todo lo que le ha sucedido, y más vale que nos vamos a ver ahí en la calle. Dale, Maurito, muchas gracias siempre por estar ustedes. Un abrazo grande. Por favor. Alejandra Falcón, la mamá de Lía Falcón, están reclamando, lo van a hacer hoy a las 7 de la tarde en la Plaza San Martín, están reclamando para que el TIP apure y deje firme la condena a Francisco Roldán, el culpable de haber atropellado a Lía Falcón y haber matado a Lía Falcón en un siniestro vial fatal en la ciudad de Santa Rosa, que ocurrió este año, el 16 de enero de 2025. Dijo en Radio Kermés Alejandra Falcón que esto todavía no terminó. Hay temas urgentes.